querido olvidarme, mas no ha sido posible. Has querido arrancarme de tu imaginación. Son tantos los momentos que conmigo has vivido, que rondan en tu mente aunque no quieras. Que rondan en tu mente aunque no quieras. El día que de mí te alejaste, dijiste que no volverías más. Has querido olvidarme, mas no ha sido posible, y ahora arrepentida vuelves otra vez. Y ahora arrepentida vuelves otra vez. Has querido olvidarme, mas no ha sido posible. Has querido arrancarme de tu imaginación.